Te va, buenas tardes, bienvenido al aire de Femenac Pop. ¿Cómo estamos? ¿Nico? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. ¿Hace mucho llegaste de Estados Unidos? No, hace dos, tres días nomás. Dos, tres días. ¿Y por qué zonas anduviste? ¿Por qué zonas? Estuve por Miami. Ah, pa, bueno. ¿Te gustó Miami? Sí, me encanta. ¿Saliste a caminar o te tuviste que mantener encerrado en alguna burbuja en especial? No, por suerte no hicimos el test acá en Argentina, el test de coronavirus, mismo negativo, entonces no tuvimos que hacer ninguna cuarentena. Nada, y dentro del torneo que jugabas no tuviste que estar dentro de ninguna burbuja sanitaria. No, por suerte no, todo el día con el barbijo, pero esa es la regla. Y escúchame, ¿y cuando pasabas por Miami los shopping estaban abiertos, había movimiento de gente o veías todo desértico? No, sí estaban abiertos, pero todo el tiempo un barbijo, ¿no? Son estrictos allá. Claro, sí, mucho más estrictos. Bueno, ahora, metiéndonos un poquito en lo que tiene que ver con lo deportivo, fuiste a jugar un torneo en Estados Unidos. ¿Qué tipo de torneo era? ¿Cómo te fue? ¿En qué consistía la competencia? Bueno, es un torneo sub-18, que la verdad es uno de los torneos más importantes del mundo de la categoría. Es más, se puede decir que es el mejor. Sí. Entonces, yo por mi ranking mundial de junior logré entrar, pero obviamente iba con la expectativa de que iba a ser todo muy difícil, ya que en ese torneo van top 10 del mundo, van los top 100, no es nada fácil, pero contento de poder sacar una ronda, así que... ¿Hasta dónde llegaste entonces? Segunda ronda, y... Al momento de que vos me digas sub-18, ¿vos cuánto tenés? ¿15, 6? Tengo 15. 15 años. Por lo tanto, ¿te has llegado a enfrentar, por ejemplo, con chicos de 17? Sí, la mayoría son 17, 18. ¿Y que ya tiene que ver con otro ranking completamente distinto al tuyo? Claro, sí. ¿Y cómo lo viviste, por lo menos desde ese lado, de enfrentarte a chicos más grandes, si bien ya lo has hecho a lo largo de tu carrera, no es algo a lo cual estás acostumbrado? Y nada, estoy acostumbrado porque siempre desde chico, desde los 12 ponerle, vengo jugando siempre una categoría más alta por mi nivel, pero sé que no iba a ser fácil, pero sé que puedo, ya sé que son más grandes, tienen más experiencia, y bueno, nada, yo sé que puedo, solamente que tengo que luchar porque ya llega un punto que el nivel es todo mucho más difícil. Claro. Así que bien. No tiene que ver solo con la técnica, sino también con la fuerza, ¿no? Por cómo varía entre una edad y otra. Claro, sí, cada vez que vas subiendo tu nivel, la pelota te viene más fuerte, te viene más pesada. Claro. Así que tenés que también físicamente estar mucho mejor. Y ahora, dialogando un poquitito sobre esto, cuando vos vas a este tipo de competencias, ¿no? En este caso vos mencionabas la más importante, a nivel mundial, competís con chicos de otros lados, ¿cuál es la mayor cantidad de participantes de una nacionalidad que encontrás? Podemos decir, ¿qué es lo que más encontrás? ¿Ingleses, franceses? ¿Hay en Miami? En estas competencias, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fuiste, ¿hay alguna nacionalidad que se resalte por el resto? Y la verdad, bueno, siempre los mejores que son ahí, los top, que siempre están ahí arriba. Sí. La mayoría es en toda Europa. Pero variados. Alemanes, claro, franceses. Sí, hay de todo. Claro. Pero la mayoría son allá. Bien. Y vos me hiciste mención a que este era el torneo más importante. ¿Por qué es el más importante? ¿Qué te brinda? Porque todos los profesionales que hoy en día son importantes, por ejemplo, Roger, el Potro, y han pasado por ese torneo y no sé si lo habrán ganado o no, pero pasaron, así que fue una meta que siempre desde yo lo jugué a este torneo en sub 12, en 14, y nada, 16 no lo jugué y jugué 18 de 1, pero nada, es muy importante poder entrar a un torneo así importante y de tanto nivel. Sí. O sea que también me da mucha experiencia a mí, pues soy, tengo 15 y imagínate que este torneo lo puedo jugar por 3 años más, pues tengo 16, 17, 18. ¿Todos los años se hace? Uh-huh. Mirá vos, Y bueno, me imagino ya estarás planificando todo lo que tiene que ver con el año que viene. Estamos hablando con Nicolás Ely, futura promesa en sí, del tenis cañuelense. Y ahora hablamos sobre esto, hablamos de por sí, nos metemos en el terreno de lo que tiene que ver tus torneos en el exterior. ¿Cómo es que lo manejás? ¿Cómo manejás el distanciamiento con tu familia? En esta ocasión, ¿cuánto tiempo te fuiste allá? ¿2 semanas? Me fui 2 semanas, sí. ¿Cómo lo manejas? Pero bueno, por suerte siempre fui un chico de no extrañar, así que puedo estar mucho tiempo sin mi familia y que no está bajoneado, nada, así que siempre tengo esa suerte. Pero los torneos, como lo digo, obviamente igual que me gustaría que mi familia esté yéndome ahí, pero bueno, como no se puede, obviamente, tarde también por ellos y por mucha gente que me apoya y por mí, siempre poner lo mejor y de traer lo mejor del resultado. Claro. Y ahora, cuando hablamos de lo mejor, me quiero meter en otro terreno que es el que hacía mención al momento de abrir la charla con vos. Esto de lo mejor y muchas veces que lo mejor de uno también se replique en lo mejor para otros, ¿no? Y esta colaboración que vos estás realizando con alimentos no perecederos a los merenderos, ¿de dónde nace? ¿Cómo es que le tenés que dar el alimento al merendero? ¿Qué tiene que pasar para que eso se dé? Ok, esto surgió en cuarentena, antes de volver a jugar al tenis, que yo durante 2 años que vengo jugando al tenis siempre tuve un problema, que el saque era mi peor golpe. Sí. No era malo, pero no estaba a la par de mis otros golpes. O sea, tenía, por ejemplo, revés y derecha muy altos, y el revés, y el digo, el saque, muy por debajo. Y como yo ganaba, era porfiado y no, como que no lo quería mejorar. O sea, seguía tirando el mismo saque siempre. Entonces un día Andy me tiró la idea de que, como la situación del país ahora y eso, que si yo por cada ace, para la gente que no sepa lo que es el ace, es como cuando vos sacás, metés el saque y el otro no la toca. O sea, es un punto ganador de una. Punto de saque, claro. Claro. Entonces, cada vez que yo meto uno de esos, se compra un alimento no perecedero y lo vamos donando a merenderos. ¿Empezaste a mejorar el Entonces, saque? mientras. Sí, mejoré mucho también porque, obviamente, yo creo que a cualquiera le va a motivar, obviamente, a ayudar a otras personas. Así que. Nada, es muy lindo poder también, mientras, como dijo. Como decimos que mientras vos mejoras tu tenis, también estás ayudando a otras personas. Claro, que no sea solamente tu crecimiento, sino que se replique en otros. Y cuando vos tenías contacto con esta gente, porque se vieron imágenes a lo largo de estos meses, donde vos personalmente acercabas los alimentos, ¿qué sentías vos por dentro cuando tenías contacto con este tipo de personas que diariamente trabajan para alimentar a otros? Bueno, la primera vez que hice la donación, que fue creo que en octubre o agosto, no me acuerdo, que nunca había hecho una donación de nada, no sabía cómo había que hacer las cosas y eso, pero metí muchos seises en ese mes, así que sí, se juntaron un montón de alimentos, porque también otra gente apoyó y se sumó, así que eso fue muy, muy copado. Que se ha sumado mucha gente y también a comprar unos alimentos y darnos a nosotros para que lo donemos a esos merenderos. Y nada, durante estos meses se juntó muchísimo alimento y siempre fichamos un merendero y lo organizamos y lo llevamos. Así que la primera vez que cuando llevamos tanta comida, yo entré y nunca vi un merendero por dentro y no, así que era la primera vez que vivía y nada, sentís como una tranquilidad y también alegría de que ayudaste a otra gente. Claro, estamos hablando con Nicolás Ely, promesa del tenis cañuelense, Nos cuenta cómo es esta iniciativa que lleva adelante por cada EIS un alimento no perecedero para los merenderos. Cuando hablamos de merenderos, ¿solo y exclusivamente de Cañuelas o de cualquier lugar? Bueno, yo ahora de lujo, ahora de, digo, de solamente Cañuelas. Solo Cañuelas. Solo Cañuelas. Sí. Y ya se ha, de alguna manera, aceitado esto, es decir, continúas haciéndolo. Por ejemplo, ahora estuviste en Estados Unidos y estuviste haciendo ACE, ¿continuaste comprando comida para seguir acercándolo a los merenderos? Ahora tenemos pensado, no sabemos si hacer la final del último, la última nación del año, o si empezamos en bien arranque del año. Pero sí, los ACEs que se hicieron en Estados Unidos y eso, la idea es comprarlo ahora. Todavía no compramos porque recién volvimos al viaje y eso. Así que lo vamos a comprar y lo vamos a ganar. Claro. Y ahora, metiéndonos un poco en tu presente deportivo, pasamos por lo que fue Estados Unidos, pasamos por lo que fue esta iniciativa tuya del merendero. Apenas hace 2 o 3 días que volviste de Estados Unidos y ya te pusiste a entrenar. De hecho, en el día de hoy, en esta tarde, tuviste contacto con Horacio Ceballos, quien, además de ser argentino, tuvo la posibilidad de ser número 39 del mundo, ¿es así? Sí, por suerte no tuve que cortar, porque vengo de un ritmo muy muy bueno de Estados Unidos. Y nada, la verdad que hicimos el test allá también. Ahí dimos de negativo de vuelta, así que por suerte tuvimos que llegar y nos editamos 1 o 2 días y ya volvimos a entrenar. Y sí, estuve con Horacio Ceballos, porque bueno, se está esperando acá y se está preparando para estar arrancando fuera el año que viene. Así que como está parando acá, nos contactamos y sí, bueno, se está preparando con nosotros. Mirá vos, ¿y qué tuviste la posibilidad de jugar un partido, de simplemente pelotear, de que te dé consejos? ¿De qué se fue la charla? Bueno, ahora por los que no saben, ha sido ya es más grande. Y no está, también su resistencia física es mucho menor que antes y está muy complicado para jugar singles. Así que eso solo dobleta. Sí. Solo dobleta. Entonces cambia, sí, obviamente. Los entrenamientos son más para él, ya que solamente juega dobles. Pero nada, es un profesional, obviamente. Claro, sí, en su sí, momento sí. Jugó singles. Sí, sí, sí. De hecho, se destaca como uno de los grandes jugadores de dobles, ¿no? Bueno, pero esto quizás que remarcabas vos, abandonó un poco lo que es la participación en singles. Y tu entrenamiento, por ejemplo, ¿cómo continúa ahora que tenemos la fiesta? Mañana vas a entrenar, vas a tener 24 y 25 libres y retomas el 26. ¿Cómo continúa? Bueno, mis entrenamientos ahora, nada, son un poco más tranquilos para despedir el año. Estamos con toda la academia, con menores, los grandes y los de alto rendimiento. Para nada, ahora estamos haciendo más juegos. Sí. Bueno, sí, estamos entrenando con Ceballos. Cuando entrenamos con Ceballos, entrenamos en serio. Pero mientras tanto, ahora que es fin de año y todo eso, y las fiestas, hacemos como más juegos con los chicos y de todo. Hacemos juegos, la pasamos bien. Y también para distender un poco a fin de año, mucho más que si no tenés competencia. Y para lo que tiene que ver con 2021, ¿cuándo planificás iniciar a competir? ¿Cuándo bueno, empezás a competir? Capaz que si todo sale bien, la última semana de enero y una parte de febrero voy a estar jugando torneos juniors para seguir sumando puntos en el ranking. Ponele que yo cuando, como en 2021 se dan los 2002, que pasan a ser profesionales. Sí. Yo arranco el año 200 del mundo, y si tengo buenos resultados, queda top 100, voy a poder jugar el Grand Slam. ¡Apa! ¿Pero estamos hablando mayores? No, junior. Junior, junior, está bien. Y desde ahí, planificar todo tu año competitivo hacia adelante. Claro. Que no sabes tampoco, por ejemplo, cuándo puede llegar a ser el segundo torneo. No. Lo primero sería para finales de enero. Claro, por ahora eso, después no sé. Bien. Nico, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por prestarte un rato para hablar. La verdad nos enorgullece, nos pone muy contentos esta iniciativa que tuviste con el tema de los seis. Bueno, también nos decías que no lo pensás abandonar o que por lo menos pensás que derive en otra cosa o en otra iniciativa en sí para colaborar con el tercero que tanto lo necesita. Desde ya, muchas gracias y feliz Navidad. Gracias y igualmente gracias a usted por invitarme y felices fiestas. Abrazo grande.